Un gusto recibirla. Bueno, ¿nos cuenta un poco de qué se trata este logo, este nuevo logo institucional? Bueno, te cuento. Este es un trabajo que comienza el año pasado con la coordinación anterior, que por cuestiones del IPAC, el tema del espacio y de los tiempos, no se pudo lograr el año pasado. Y este año esta nueva coordinación, que llevamos adelante con Erika Lanzini, bueno, pudimos lograr desarrollar este logo, obviamente articulado con el IPAC. Agradecer principalmente a Pedro Kisser, que es el director del establecimiento, que está acompañado junto con un equipo docente conformado por Graciela Pombo y Lucrecia Villalba, donde los y las estudiantes, bueno, mediante la contándoles, ¿no?, cómo funcionaba esta mesa, cuáles eran los objetivos de la mesa, poder hablar de algunas temáticas específicas, pudieron desarrollar 6 logos, los cuales se puso a consideración de esta mesa, que es un espacio interinstitucional con diferentes organismos del Estado en los 3 niveles: organizaciones políticas, sociales, sindicales, ONG. Y se votó este logo, este logro que llevamos adelante y que tiene nada más que días, y que es una marca que nos va a identificar de ahora en adelante y va a continuar en los próximos años. ¿Y de qué se trata el logo? El logo, bueno, es un diseño que, a través de lo que nosotras lo fuimos contando, es la M y la I, donde, bueno, nos va a dar identidad hacia la sociedad. Es importante que por medio de un logo empecemos a visibilizar esta problemática social. Parece menor, pero tener una marca, tener una identidad, y que la sociedad lo empiece a incorporar para empezar a problematizar, a trabajar con esta problemática social que nos atraviesa a todos y a todas. Daniela, ¿cuántos estudiantes participaron? Y participaron, bueno, el logo fue, el logo ganador lo construyeron Clara Perrino y Lucía Cous, y además estuvieron 8 estudiantes más. Que, bueno, primero agradecerles el trabajo, el compromiso que han llevado adelante, porque hemos tenido muchos intercambios para llegar a los diferentes logos con sugerencias que las tomaron. Y nada, es un enorme placer trabajar de manera colectiva, sobre todo con estudiantes de esta carrera, para que puedan ser parte también de esta construcción que es colectiva. Daniela, buenos días. Florencia Pentas te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Florencia, ¿qué tal? Mucho gusto. Para contarle a la gente, para aquellos que no saben, ¿cuál es el trabajo, cuál es el objetivo de esta mesa? Bueno, la mesa intersectorial se crea en el 2017 a través de la mesa provincial en todas las localidades de la provincia de Buenos Aires. En nuestra ciudad tenemos una particularidad, como en 2 o 3 ciudades más, no mucho más, que en el 2020, por medio de una ordenanza, logramos institucionalizar la mesa, que esto nos permitió mejorar las articulaciones interinstitucionales y un ordenamiento de la misma. Esta mesa tiene el objetivo de articular en diferentes instancias monitorear, incidir en la formación de políticas públicas que sean eficaces para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género en el ámbito local. Y también poder planear, implementar acciones y estrategias que nos permitan la prevención y el abordaje de la violencia por razones de género en el marco de la ruta crítica. ¿Quiénes forman parte de esta mesa? Bueno, estas forman parte de esta mesa diferentes organismos del Estado nacional, provincial y local, organizaciones políticas, culturales, sociales, ONG, sindicatos, colegios y asociaciones profesionales. Hoy actualmente está conformada por 65 que tengan influencia y proporcionen un entramado territorial en la acción y una planificación estrategia que sea colectiva en nuestro distrito, ¿no? Uh-huh. Esa es el objetivo principal de esta mesa. Bien, Daniela, queríamos conocer acerca de este tema, así que le agradecemos mucho el contacto en esta mañana. Bueno, muchísimas gracias y bueno, agradecer por el espacio. Nuestra mesa tiene un mail, Mesa contra la Violencia Tandil, donde nos pueden escribir. Más allá que nosotras como mesa y nosotros como mesa abordamos problemáticas colectivas que atraviesan a toda la sociedad, estamos abiertas para poder escuchar que nos puedan llegar algunas sugerencias, algunas demandas, que las tomamos, las abordamos y las trabajamos en las diferentes comisiones. Eso para cerrar un cachito, sí. Trabajamos en comisiones que son acceso a la justicia, educación, abordaje a la violencia, niñez y adolescencia, salud, y este año incorporamos trabajo porque creemos que una de las herramientas para poder salir en las diferentes situaciones de violencia en mujeres y disidencias es el trabajo con una mirada en dos aristas. Una, el trabajo como autonomía. Y otro, lo que significa la violencia laboral. Así que, bueno, los invitamos a que se puedan sumar y a que puedan acercarse a esta mesa para ver cómo se trabaja. Daniela, muchas gracias, que tenga buen día. Igualmente, muchísimas gracias por el espacio. Hasta luego.